Y entramos entonces a tocar el tema de la familia. ¿Será suficiente una semana para hablar de mi familia, para bendecirla, para honrarla y brindarle mi amor? No, es necesario toda una vida. ¿Qué es la familia? La familia es una agrupación de personas establecido de acuerdo con la naturaleza para ayudarse mutuamente en la tarea cotidiana y vivir en común dentro del hogar. Es la primera, la más espontánea de las sociedades humanas. La exige la propia naturaleza que inclina al hombre a unirse con la mujer y a procrear. Y acá hay un dibujito de un arbolito donde describimos una familia. Puede ser la tuya. El árbol genealógico es una manera de describir a la familia. El tronco es el soporte. Las ramas más viejitas, los abuelos. Las fuertes y jóvenes, papá y mamá. Y las más tiernas, nuevas y llenas de vitalidad, yo y mis hermanitos. ¿Qué podemos decir de la familia? Es lo que cada uno de nosotros formamos en casa. Las caras que encontramos al volver de la escuela, lo que extrañamos mucho cuando nos vamos de paseo, es el lugar donde cada uno necesita del otro. Pero no olvidemos algo, entre todos nos debemos respeto y también tenemos obligaciones. Apenas nacemos, nos relacionamos con mamá y con papá. Nacemos en una familia, nuestra pequeña y gran comunidad. El amor en el hogar se hace necesario para vivir cada día, para construir juntos cada cosa, para marchar por la vida confiados unos en los otros y apoyados en todos. El beso de la madre, la mirada seria de papá cuando desobedecemos, el llanto del hermanito que hace poco llegó a casa, los deberes, los juegos, los amigos que llegan de visita. En cada instante de la vida estamos rodeados de quienes nos quieren y forman con nosotros un puñado de flores del jardín del amor. El tallo que sostiene papá, la flor llena de belleza y frescura mamá, y las matitas y brotes nuevos los hermanitos. Sencilla pero significativa comparación, ¿no es verdad? No solamente las personas formamos una familia, también la forman pequeñas comunidades. Mamá leona, que defiende con desesperación si atacamos sus cachorros. Mamá canaria, dando a sus pichones toda la tibieza posible con que se puede llenar un nido. La mamá gata, llevando celosas sus hijitos a un rincón lejano de la casa. Cada vez que decimos la palabra familia, la pronunciamos con amor y dulzura, porque cada uno de nosotros tenemos una. Y no es una cosa, ni un conjunto de cosas. Son seres que aman, que quieren, y la reconocemos en cada paso que damos, en el niño que ríe, en el que pide, en el que estudia, en la madre que nos da un consejo, en el padre que llega cansado del trabajo, en la abuela que teje, en el abuelo que contó un cuento muy largo. Es todo lo que es vida. Y veamos acá lo que nos dice que debería ser un decálogo de la familia. ¿Qué decálogo? Son 10 consejos generales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este tema. 1. Reconocerse núcleo esencial de la sociedad y apreciar el profundo valor de la vida en familia. 2. Asumir su gran responsabilidad en la educación integral del niño. Realizarse en los más puros sentimientos. Cultivar el amor a Dios, a la patria y a los semejantes. 4. Educar con el ejemplo en el orden, la disciplina, la honradez, el cumplimiento del deber. 5. Asegurar la unión que hace la fuerza, evitar la desintegración familiar. 6. Vivir en armonía, cultivar el diálogo sereno, el trato afectuoso, el mutuo respeto, la tolerancia, la abnegación y la solidaridad. 7. Evitar la tiranía de los mayores y la rebeldía irreverente de los jóvenes. 8. Saber comprender y enseñar a compartir. 9. Formar hombres y mujeres preparados para la lucha en la vida con sanos principios morales, con inteligencia convenientemente cultivada y bien capacitados laboralmente. 10. Cultivar la honestidad del hogar, que debería estar en letra bien grandote y pegado con la letra que puede escribir mamá o papá, y donde todos siempre tenemos que estar mirando, porque es una guía de consejo bien claro de cómo tenemos que manejarnos nosotros para poder interrelacionando y ir de una u otra manera fortaleciendo los lazos de la familia. Y vamos a ir poniendo música que tenga el tema de la mamá y también del papá. Nosotros a través de la radio tenemos que unir a esos dos gigantes dentro de nuestra propia mente, en el recuerdo, que son mamá y papá. Música, maestro. Feliz cumpleaños, mamita querida, feliz cumpleaños, que seas feliz. Feliz cumpleaños, mamita, tu día, me siento contento de estar junto a ti. Feliz cumpleaños, mamita querida, feliz cumpleaños, que seas feliz. Feliz cumpleaños, mamita, tu día, me siento contento de estar junto a ti. Y vamos entrando entonces en el tema de la familia. ¿Qué es la familia? La base de un mundo mejor. La familia, original y único motor de logros y frustraciones. Así tenemos que mirarlo. Los logros que nuestros hijos alcancen o las frustraciones de nuestros hijos es porque no hemos cimentado una familia con bases sólidas. La única base sólida es el conocimiento, la educación, la instrucción. No me puedo quedar de brazos cruzados cuando yo sé que tengo una responsabilidad muy grande en la educación de mis hijos. Desde nuestra radio escuela comunitaria, biblioteca sonora, permanentemente, mamá, papá, te estamos enseñando la manera de educar a tus hijos. Para eso, con los libros de filosofía espiritual en la mano y la psicología práctica que sigue esa dirección. La raíz más profunda de todos los conflictos es el núcleo familiar. La familia logía apunta a aprender a saber los problemas de los pacientes con problemas emocionales y así encarar el difícil equilibrio entre el amor y los celos. Allí está el gran problema. Cuando empezamos a hacer diferencia entre nuestros hijos, comienza esa batalla que dura toda la vida, porque la persona que no puede llegar a superar esos pares de opuestos de amor y celo, me gusta y no me gusta, le metemos a nuestros hijos en un conflicto del cual nunca pueden llegar a salir. La raíz más profunda donde se altera la parte emocional del ser humano por falta de maduración de la mente es el propio núcleo familiar. Te repito, la raíz más profunda donde se altera la parte emocional del ser humano por falta de maduración de la mente es el propio núcleo familiar. Es por lo tanto, estudiar y aprender, es muy importante conocer los problemas afectivos para poder curar a los dolientes. Y la única salvación posible para el hombre es la propia mente completa, autocomprendiéndose a través de la catarsis. Acostumbrarle a nuestros hijos a que tengan el suficiente coraje de poder decir qué es lo que le pasa, y si no saben lo que está tan bien, que puedan confiar. Los varones con total y plena confianza con el padre, y las mujeres con la madre, para ayudar a superar ese complejo de amor y celos en que se encuentran ellos, incluidos desde el momento en que nacen. Cuando el ser humano no encuentra en su familia el necesario amor comprensivo, lo deposita y lo demanda en animales o plantas, ya que el amor es una imperiosa necesidad, aunque no tenga conciencia de ello. Cuando el ser humano no encuentra en su familia el necesario amor comprensivo, lo deposita y lo demanda en animales o plantas, ya que el amor es una imperiosa necesidad, aunque no tenga conciencia de ello. El amor es una energía o sustancia indispensable, porque el ser humano no razona, vive sintiendo el sentimiento, y cuando tiene carencias, falta de afectos, entra inconscientemente en grandes desequilibrios emocionales de inquietud y ansiedad. El amor es una energía, una sustancia, una fuerza dinámica, mística, espiritual, y es la energía que nutre el crecimiento del niño. Somos entidades sexuales espirituales desde el momento en que nacemos hasta el último suspiro, en que este cuerpo humano, como que es el último traje en una larga serie de encarnaciones, va a parar a ese gran ropero que es el cementerio. A la par del amor entre todos los seres humanos, juega otra fuerza poderosa, los celos, que a diferencia del amor que construye, los celos inhiben, cohiben y destruyen. Los celos lleva al ser humano a apropiarse y depender y quitarle su libertad al otro. Esto que termina de aprender o no aprender dentro del núcleo familiar se extiende hacia la juventud y también hacia la época de la adultez, y vemos seres humanos, tanto en varones y en mujeres, con tremendos y graves problemas dentro del grupo, ¿no es cierto?, matrimonial, simplemente porque ellos no aprendieron a ser libres. Se apropian y dependen del, quitándole la libertad al otro. Y esto crea situaciones de inseguridad, inquietud e impaciencia. Ese es el problema de la relación con los hijos. Cuando estos observan que la madre o el padre se inclinan, miman y tienen preferencia por uno u otro hijo o hija. Cuidado, papá y mamá, con hacer preferencia. Todos son tus hijos. Te guste o no te guste la característica, ¿no es cierto? Porque son espíritus que van evolucionando a través de múltiples existencias. Tienen características. Cada uno tiene su sello único, universal y personal. Así lo dice la filosofía espiritual. La dicotomía, que ese permanente ir entre el amor y los celos, se da en todos los seres humanos. El padre debe ser tierno y firme a la vez. Amorosamente debe inculcar una escala de valores sólida y enseñar con el ejemplo de su modelo de ser y de conducirse para formar el criterio personal de sus hijos, es decir, y hacer en la misma dirección. Los seres humanos, los animales y las plantas tienen un vínculo afectivo en la familia, y en todo se repite la dinámica de amor y de los celos. Hay que buscar el justo equilibrio para que la alegría reine en la familia y que cada día tenga más armonía y calidad de vida en común. Hay que buscar el justo equilibrio para que la alegría reine en la familia y que cada día tenga más armonía y calidad de vida en común. Por todo, es muy necesario que los padres armonicen la relación de los hermanos entre sí. Prohibido, prohibido, prohibido tener preferencias y darle privilegios a uno con respecto a los otros. Para ir construyendo entre todos una buena estructura familiar. Repito, estamos enseñando. Por todo es muy necesario que los padres armonicen la relación de los hermanos entre sí. Prohibido, prohibido, prohibido tener preferencias y darle privilegios a unos en contra o en desmerecimiento de los otros. Para ir construyendo entre todos una buena estructura familiar. La familiología es el estudio para poder estrechar a fondo con conocimiento los lazos familiares, con la base en la ciencia del autoconocimiento, de la filosofía espiritual y la psicología, va a un plano más hondo que la psiquiatría, porque esta última encara el problema del yo, mientras que la familiología apunta al problema de la relación del conocimiento del vínculo que debe establecerse. Para curar las emocionalidades es necesario explicarle al paciente la dinámica de los procesos del amor y de los celos. ¿Y de dónde viene eso? Complejo de Edipo y complejo de Electra, tantas veces tocado, ¿no es cierto?, acá desde nuestro programa. Averiguar su vida familiar y luego interpretar la autocomprendiéndose, es decir, con amor autocomprensivo. El amor comprensivo es para el ser humano cuestión de vida o muerte. El amor comprensivo es para el ser humano cuestión de vida o muerte. Andar en un estado de desesperación, de preocupación, de depresión, de queja, de cavilaciones y de indecisión en la vida, ¿acaso de por sí no es una verdadera muerte en vida? La presencia del padre es fundamental en la educación y maduración de la mente de los hijos, y su influencia psicológica enorme. Por varias razones, demasiadas veces la educación de los hijos se deja exclusivamente en manos de la madre. Los dos procrearon en forma conjunta, haciendo el amor a los hijos. Ambos deben cuidar de ese espíritu que le pidieron a Dios. No es que Dios le manda nomás, No es porque le manda nomás, Ahí es tanto que tenemos que hablar con respecto a la responsabilidad de ver el momento adecuado en que venga un hijo. Cuando lo queramos, le pedimos. Y Dios nos manda. No es que nos impone. Tengan todos los hijos que yo le mando. A la pucha. Dios entonces un torturador. Nos va a mandar 50 hijos y vamos a aceptar. ¿Cuánta tontería se aconseja muchas veces de muchos medios? La procreación debe ser una procreación responsable. Y ambos deben cuidar, ¿no es cierto?, la maduración de la mente de los hijos. Estamos en el 2004 y aquí nomás están la filosofía espiritual y la psicología práctica, junto con la pedagogía y la didáctica, para enseñarnos a ser padres con suficiente conocimiento para ir manejando la formación de nuestros hijos y la maduración de sus propias mentes. Vamos con otras dos piezas musicales. Música, maestro. Mamá, tus hijos están reunidos, tus familiares y amigos te queremos dedicar, y que salgas a bailar este alegre valseado. Quiero vivir a tu lado, mi dulce y tierna mamá. 96.1 Frecuencia Modulada. Seguimos con el tema de la familia. Y tengo acá un artículo muy lindo, rescatado de un diario, donde dice: la familia, base de un mundo mejor. Un acertado mensaje de despedida de un egresado pidió dar apoyo y fuerza a los padres. Recuperemos el valor de la familia, el amor al prójimo y empecemos desde ya a generar el cambio, sostuvo. La familia es el sistema que condiciona en forma determinante la vida y la conducta del hombre. Es la primera escuela donde aprendemos a vivir, a compartir y a relacionarnos, a trabajar en pos del bien común y a aceptar las autoridades y los límites que nos imponga, expresó un alumno en el acto de colación del colegio Jean Piaget que tuvo lugar, dice, el miércoles pasado. Rescatamos entonces, sostuvo que la familia es el primer modelo de sociedad en el que se ve envuelto el hombre y es en donde adquiere los ejemplos que indefectiblemente reproducirá en mayor o menor medida a lo largo de su vida de relaciones interpersonales. Los jóvenes están seguros que es precisamente a través de los límites y ejemplos impuestos en este marco que aprenden a moderar sus libertades y deseos en función de no alterar y respetar las libertades de los otros. Qué bien los consejos, ¿no es cierto? Los jóvenes están seguros que es precisamente a través de los límites que tenemos que poner nosotros los padres y ejemplos impuestos en este marco que aprenden a moderar sus libertades y deseos en función de no alterar y respetar las libertades de los otros. En otro párrafo del discurso planteó que hoy en día el problema no solo de nuestra sociedad, sino del mundo entero radica en la notable degradación, desvalorizamiento que ha sufrido la importancia del núcleo familiar y las escalas de valores que hoy se manejan. Pero entonces, si la evolución tiende a la mejora de la especie y supuestamente estamos evolucionando, ¿por qué no podemos vivir o por lo menos empezar a construir un mundo de paz y felicidad? Se preguntó este alumno, a la vez que afirmó que para dar respuesta a este interrogante debemos preguntarnos si realmente estamos evolucionando o simplemente generando un crecimiento tecnológico, descuidando a la vez la parte humana. La parte mental, quiere decir, espiritual. Si evolución significa cada vez más pobreza y hambre en el mundo, más enfermedades, más guerra, más monopolios y focalización de un poder mal utilizado por los más poderosos, entonces estamos evolucionando. Si la evolución prioriza el crecimiento de las tecnologías y el incremento económico frente a la realización de las personas, autorrealización, que se logra a través del autoconocimiento y la maduración de nuestra mente como tal, y la importancia de armar y respetar al prójimo, entonces estamos evolucionando. Por ello se preguntó, ¿es esto lo que queremos? ¿Es esto lo mejor para construir un mundo equitativo, de iguales, quiere decir, donde todos tengamos posibilidades y donde el amor y la paz sean los valores predominantes? Y si no es así, ¿dónde radica la raíz del problema? El creciente capitalismo que genera desempleo y una distribución muy irregular de la riqueza, la globalización que genera competencia, desigualdades, condicionando las posibilidades de crecimiento de los países menos desarrollados, la centralización del poder mal utilizado por quienes lo poseen, son algunos de los factores que le han quitado tiempo y energía a los núcleos familiares y que han llevado casi inevitablemente a una relación mucho más distante entre los miembros de la familia y a una integración cada vez menos entre estos. Fíjense que es un muchacho que va egresando, ¿no es cierto? Y que se plantea todos estos problemas. Muy bueno entrar en un estado de reflexión aún dentro de su propia juventud. Por otro lado, planteó el hecho de que si a esto le sumamos la creciente manipulación de los medios de comunicación que hoy en día tienen una influencia extraordinaria en los adultos y más aún en los niños, obtenemos un núcleo familiar descompuesto donde cada uno se ocupa de sus problemas sin prestar mucha atención a los del otro, donde la educación de los niños ante la falta de atención de los padres o ante la ausencia de la imagen de los mismos se ve deteriorada y mal encaminada por todos los impulsos negativos que los chicos reciben por parte de la sociedad. Seguidamente, este alumno afirmó que el resultado de esto es gente que creció sin atención necesaria y a la cual nunca se le inculcó una escala de valores que la haga crecer y producir dentro de una sociedad manejándose dignamente y contribuyendo al bien de la misma. Entre el ciclo vuelve a repetirse y no parece salir a la luz ninguna posibilidad de construir un mundo de libertad, igualdad y amor, un mundo digno. Y aquí plantea como una especie de solución. Y es aquí donde entra en escena mi generación, la actual, es de ahora. Este artículo es de un muchacho que egresaba el año pasado en el Jean Piaget. ¿Qué nos espera para el futuro? Se plantea este joven muchacho. ¿Qué clase de vida podremos tener en un mundo donde el petróleo valga más que millones de vidas? Dijo que la solución de todo esto está en nosotros, porque somos nosotros quienes debemos recuperar los valores perdidos y volver a establecerlos en la sociedad. Somos nosotros quienes debemos recuperar la importancia de la familia, quienes debemos entender y hacer entender que nuestro núcleo familiar es la base de una sociedad y un mundo mejor. Somos nosotros quienes debemos darle el apoyo y la fuerza necesaria a nuestros padres para que sigan luchando por un cambio que parece lejano, pero que nunca se perdió ni se perderá de vista. Finalmente sostuvo que estamos aquí reunidos, nosotros hijos y ustedes padres. Comencemos de verdad a animarnos a soñar un mundo mejor. Recuperemos el valor de la familia, el amor al prójimo y empecemos desde ya a generar el cambio. Cabe destacar que en el acto, además de las palabras alusivas de la rectora del establecimiento y las del alumno, los egresados realizaron una representación artística en base a estas palabras de despedida. Rescatar entonces que los lazos se pueden realmente fortalecer, afirmar, pero dándole una dirección espiritual. Debe ser una dirección donde tengamos en la mano un libro de filosofía espiritual que nos enseña a madurar la mente. Ver al niño desde el momento en que nace hasta los 9 años. ¿Cómo debe ser la educación de los padres? ¿Subordinarnos a nuestros hijos o realmente implementarnos? ¿Qué nos dice la filosofía? ¿Qué nos dice la psicología práctica? ¿Cómo debe ser la educación cuando despiertan a la vida? A los 11 años las mujeres, a los 12 años los varones. ¿Cómo en esa primera parte de la pubertad, en el despertamiento sexual que debe ser espiritualizado? ¿Cómo debe ser el manejo de esos niños jóvenes, no es cierto, que ya están como para poder generar vida, pero no están preparados para sostener una familia porque la mente todavía no está madura? ¿Estamos escondiéndonos detrás de supersticiones o de prohibiciones? ¿O realmente nosotros abrimos bien grandes los ojos y nosotros nos preparamos para poder ser buenos padres? Mis padres eran de la era antigua. Ni yo sabía cómo poder manejar y era maestro y profesor durante años. Mi hijo estaba, el mayor estaba para cumplir 11 años. Fui, compré un libro. No hay que tenerle miedo a los libros. Me leí todo el libro y tal como me enseñó el libro, yo le enseñé y le abrí los ojos plenamente, sin ninguna mentira, sin ninguna superstición. Venga de donde venga. Abrirle bien grande los ojos a nuestros hijos, sobre todo su condición de energía sexual que debe ser espiritualizada. Basta de mentiras, de supersticiones, de negación. Enseñémosle a abrir bien los ojos tanto, porque una niña jovenmente embarazada es un problema para los padres, ya sea para la niña como también un problema para los padres del varón. Bien grande tenemos que abrirle los ojos para que ellos puedan saber manejar, no desde la superstición, ni no de la ignorancia, ni de la prohibición, sino para poder abrirle bien grande los ojos para que nuestros hijos realmente puedan madurar y no tener colgado en su vida la historia, ya sea de un embarazo o de un hijo que todavía no era querido. Y no es porque Dios le metió en nuestra ignorancia de no abrirle los ojos a nuestros hijos para que sepan manejar esa energía poderosa y maravillosa que es divina, pero que tiene que estar puesto en manos de gente que tiene conocimiento, educación, papá y mamá, a tus hijos. El varoncito al lado del papá y la nena al lado de la mamá, aprendiendo a superar el complejo de Edipo en el varón y de Electra en la mujer. Ahí es donde tenemos el planteo de todos estos problemas de agresividad y de violencia y de violentos, como nos explicaba el otro día nuestra amiga educadora, psicopedagoga, ¿no es cierto?, que nos explicaba bien claramente la necesidad permanente de la presencia de la madre y del padre. Por eso cuando decimos mamá tenemos que decir papá. Cuando decimos papá tenemos que decir mamá. Juntos procrearon y juntos tienen que estar, porque Dios es, ¿no es cierto?, una entidad inteligente. No haces cosas al albur ni estás jugando a los dados. No existe el yepoque de qué es lo que me va a deparar la suerte, que es una estupidez. Todo es ley causa-efecto. Si nosotros educamos bien a nuestros hijos, vamos a tener la satisfacción de verlos realizados y el día de mañana formar su propio matrimonio y tener sus propios hijos dentro del seno de una familia. Qué importante todos estos temas. Y me felicito de poder estar haciendo esto que yo lo hago ya en mi escuela de sabiduría, de meditación, hace tantos años, para poder aprender a enseñar a los padres la educación de sus hijos. Como yo eduqué a mis propios hijos y a mis propios hijos de crianza también. Más allá de lo que pueda devenir en el hecho de no tener control de su mente, pero muy diferente es cuando están manejando su propia mente, porque ellos son dueños a través de su propio libre albedrío de lo que están haciendo de su propia existencia. No el yepoque ni estar metiéndole velas en un altar donde vamos a solucionar nuestros problemas. Con los libros, para liberarnos de la ignorancia, para realmente, verdaderamente construir la felicidad de nuestro grupo familiar. Música, maestro. Mamá, yo quiero cantarte como ayer lo hacías vos, cuando yo niño brazos, gozaba tu santo amor. Cuántas lágrimas vertías con solo verme llorar, y el arroyo me cantabas buscándome consolar. Cuántas caricias, cuánta ternura hay en tus brazos, dulce mamá. Y cuántas veces a la Virgencita por mí rezabas junto a su altar. No tenga de un poeta la inspiración, pero es canto de tu hijo que te ama con devoción. Por eso quiero, viejito, siempre recuerdes vos, que por estar en tus brazos daría mi corazón. Cuántas caricias, cuánta ternura hay en tus brazos, dulce mamá. Y cuántas veces a la Virgencita por mí rezabas junto a su altar. La importancia desde el ángulo de la familia, importante el conocimiento que nos da la suficiente capacidad para ir manejando nosotros y afirmando los lazos de la familia. Y veamos lo que dice con respecto al conocimiento y la capacidad otro libro: un rico ignorante es una oveja con vellones de oro. No puede valorar. Eso lo dijo Diógenes. Y luego tenemos acá otro enfoque que nos dice así: los conocimientos en la vida son tan ilimitados que uno llega a viejo y no termina de aprender, porque el hombre cuanto más aprende, más se da cuenta que hay cuánta cantidad de cosas que todavía ignora. Cuanto más sabe uno, más le queda por saber. Con el saber crece al mismo paso el no saber, y, o mejor aún, el saber del no saber. Recuerde, los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberlo encontrado. Usted puede ser un buen abogado, pero no un buen matemático, y así sucesivamente. Seguiremos ignorando porque no existe el sabelo todo, como muchos alardean hoy en la sociedad actual. Sócrates, siendo el padre de la filosofía, con tantos conocimientos que tenía, solía decir: solo sé que nada sé. En realidad, vamos viendo, ¿no?, que es una retroalimentación. Cuanto más sabemos, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Entonces, qué bueno es tener prestos los oídos para escuchar todo aquello que puedan ser consejos bien sanos y claros para poder construir sobre bases firmes y sólidas, ¿no es cierto?, los lazos en el grupo familiar. ¿Qué nos decía Platón? Solo sé que hay un bien, que es el conocimiento, y un mal, que es la ignorancia. Desde la radio, en la medida en que nos da el tiempo del tiempo, vamos haciendo esto con libros en la mano. Si estás escuchando una radio que no te aporta nada porque le tienen miedo a los libros, cambia de dial. Busca vecino y vecina donde está el consejo sano en todos los sentidos para vos poder manejarte cada vez mejor en el cuidado y en la educación de tus propios hijos. A ver qué nos decía Diógenes también. La sabiduría sirve de freno a la juventud, de consuelo a los viejos, de riqueza a los padres y de ornato, de lujo, a los ricos. A ver qué nos dice Sófocles. Sófocles: uno debe tener conocimiento de lo que hace con el fin de poder juzgar y discriminar sus acciones. A ver otro filósofo, Demócrito: hay un método seguro para mejorar nuestra situación y consiste en aumentar nuestra capacidad. Los hombres no alcanzan la felicidad del bien estar, sino de las buenas y de la sabiduría. A ver qué nos dice Shakespeare: la ignorancia es una maldición de Dios. El saber es el ala con el cual se vuela hasta el cielo. El conocimiento, no la ignorancia, no el fanatismo, no las supersticiones, el conocimiento, el autoconocimiento de cómo funciona nuestra mente. Mayor es el peligro cuando menor es el conocimiento. Que bien, esto nos calza como anillo al dedo con respecto a que si nosotros dejamos a la buena de Dios la educación de nuestros hijos, están expuestos a un mayor peligro. El que aprende y aprende y no practica lo que aprende es como el que ara y ara y nunca siembra. Qué bueno, ¿eh? Quiere decir que es estudiar, aprender, practicándolo y aportando a los demás. Hoy necesitamos ser mejores que ayer, pero mañana es mejores que hoy. Cuando consideres que aquello que has realizado está bien hecho, mejóralo. Siempre tenemos que estar mejorando y mejorando. Por eso, siempre ser buenos lectores. Los libros en la mano nos ayudan a toda nuestra diaria cotidianidad. Lo que todos los días tenemos que hacer, por más que lo hagamos bien, mejorémoslos. Para conocer al hombre basta estudiarse a sí mismo. Para conocer a los hombres hay que vivir en medio de ellos, nos decía Stendhal. ¿Qué nos dice Demócrito? Los tontos no aprenden por la lógica, sino por las malas experiencias. No quieren agarrar los libros, quiere decir. Los tontos, los lelos, los tontos, los bobetas, los estúpidos, no quieren agarrar libros. Y vemos que nos dice acá una frase árabe. El hombre que sabe y sabe que sabe es un sabio. Síguelo. El hombre que sabe y sabe que sabe es un sabio. Síguelo. El hombre que no sabe y sabe que no sabe es simple. Enséñale. El hombre que sabe y no sabe que sabe está dormido. Despiértalo. El hombre que no sabe y no sabe que no sabe es un necio. ¡Huye de él! ¡Qué bien que está, eh! El hombre que no sabe y no sabe que no sabe es un necio. ¡Huye de él! Son aquellos que hablan y hablan y hablan y hablan y no te aportan nada. ¡Huye de él! ¡Huye ya mismo! Eso es lo que nos quiere decir a nosotros. Y en esto tiene tanto que ver lo que estamos enseñando desde la radio. Afirmar los lazos de la familia no significa estar poniendo un voluntarismo y le enciendo una vela a Dios para que Dios venga a hacer el trabajo que yo tengo que hacer por mí mismo. Nosotros le pedimos a Dios, ¿no es cierto? Es como un yepoque que le estamos haciendo, ¿eh? Me yepoco porque vos te vengas a hacer cargo de mi tarea. Y Dios dice, no, déjate de embromar. Yo tengo que hacer mi trabajo. Y vos tenés que hacer tu trabajo. Ayúdate y luego yo te voy a ayudar. Pero vos sos el que tenés que estar, ¿no es cierto?, abriendo esa brecha, ese sendero. Vos sos el que tenés que trabajar. Yo te voy a ayudar cuando vos te ayudes a vos mismo. Y se nos va terminando casi el tiempo que estamos teniendo para tocar esto. Y vamos entonces otra vez a un, ¿no es cierto?, dos piezas musicales, música maestro. En esta noche plateada suena ya un chamamé. Mamá Lala son sus hijos que le brindan para usted. Thank you. existencia. Con sacrificio y valor, por ser tan buena quisiera verte por siempre feliz. Eres mi ángel de la guarda desde el día en que nací. De tu alma bondadosa, con amor te extraño pensando cómo estarás. Siento una angustia en el alma que me pide regresar. A tu lado, madrecita, sé que estoy cerca de Dios, porque me diste la vida. Porque es tan santo tu amor, quisiera cada mañana a la salida del sol llevarte mate a la cama y pedirte bendición. Estamos en la semana, ¿no es cierto?, del Día de la Madre. Y nos encontramos aquí nosotros con una poesía de uno de los más importantes escritores correntinos, ¿no es cierto?, que hablan en el lenguaje propio de la gente de campo. Y el propio título nomás ya nos está diciendo claramente que no le dice ni siquiera madrecita, sino mardecita. A mi madre, guapa y sufrida como todas las madres, que no son toito un hombre, dice que ya gente comenta, porque no he pelo con naide y no voy a las carreras. Dicen que soy abringao, que soy un gaucho de polleras, porque nunca me emborracho y dicen que no me gustan las hembras. Yo los dejo que se rían, que me digan lo que quieran, porque esos sonsos no saben que yo tengo una mar de buena, que es pa' ella que yo trabajo, pa' verla siempre contenta, pa' que no le falte nada, ni pan, ni azúcar, ni hierba, pa' no ver nunca en sus ojos una lágrima de tristeza. Qué linda es mi mardecita, como para irme a las fiestas con las cosas que ella sabe, con las historias que me cuenta. Si no hay nada en el boliche más lindo que sus leyendas, cuando entra a aconsejarte da gusto escuchar su esencia, porque sabe como un libro las cosas que te aconseja. Las palabras de una marde te marcan siempre una huella y te enseñan los caminos donde nunca se trompieza. Parece que el suelo es chico, con lo que a veces te enseña, se levanta de madrugada y enseguida me despierta para rezar un Padre Nuestro por el florío en la siembra, para que espiguen los maizales, para que los campos florezcan. Nos ponemos de rodillas y yo rezo y ella reza, y con las manos juntitas como sus ojos se alegran, porque saben que soy bueno, porque yo siembro a la tierra. es ansini mardecita, como una virgen morena que el rocío de muchos años le blanqueó la cabellera. Anda siempre sonriendo, agachadita y contenta, con tranquilo pasito acompasado y agarrada en sus polleras, como si fuera buscando lo que por siempre perdiera, cual si buscara los años que le empolvaron las trenzas, porque tanto que ha vivido, mi pobre madre está vieja, arrugada y chiquitita, como el granito en la alberja que yo siembro al surco fresco, como la florcita mesma que es linda y nadie la mira porque nace a flor de tierra. Es ansini mardecita, mardecita santa y buena. Cuando vuelvo en mi trabajo, la encuentro siempre en la huerta, sentadita entre las matas y juntando en las polleras muchas flores para la Virgen y esas hojitas de menta con que suele hacer mixtura para curarse si se enferma, pero nunca ha de enfermarse ni tendrá jamás tristezas, porque yo la cuido mucho, porque yo trabajo pa' ella. Pa' ella sudo en el arado, con el sol fuerte la siesta, pa' ella es toita mi sangre, toita mi alma y mi fuerza. Y si no he peleado con nadie y no voy a las carreras, es para que no quede sola. Si no me gustan las hembras, es porque todo el cariño que tengo es solito pa' ella, pa' mi mardecita santa, pa' mi mardecita buena. Qué emocionante es poder estar leyendo esto de un gran escritor que usa todo el lenguaje del correntino, que habla medio atravesado el castellano, pero que está expresando el hondo sentimiento que tiene el paisano correntino por su madrecita santa, como dice aquí, pa' mi mardecita santa, pa' mi mardecita buena. Dios te bendiga, madrecita celestial, pues no podrías ya vivir sin tu calor, sin tus ternuras que mitigarán mi mal, sin tus caricias, sin tu sacro santo amor. Quisiera siempre a tu lado yo pasar y de tus manos recibir la bendición y venerarte como santa en el altar. En tu homenaje elevo mi devoción. Madre adorada, amor supremo, nadie ni nada es como tú. Pasos inciertos me han enseñado. Buenos días, San Miguel. Atención, padres, madre, tíos, vecinos de los chiquitos, el Jardín Ratón Mickey los invita al desfile de modelos a realizarse el día sábado 16 a partir de la hora 21. Lugar, Escuela 483. Entradas menores, 50 centavos. Mayores, un peso. Habrá cantina, venta de empanadas, choripanes, gaseosas. Yo pienso que todo el pueblo tenemos que estar presente para colaborar con este jardín tan hermoso de la Escuela 483, Ratón Mickey, cuya maestra es la señorita Miriam Centurión, que vino acá a pedirme que pase esto para el día 16, sábado. Así que vamos a tratar de pasarlo en todos los programas hasta el día sábado a la tarde. Así que muchas gracias. Así que Miriam, pienso que ya está cumplido tu pedido. Gracias. Madre querida, vengo a cantarte estas estrofas con tanto amor. Hoy es tu día, madre adorada, felicidad es mi bella flor. Cuánto sufriste por este hijo, noches y días sin descansar. Cuando era un niño, entre tus brazos me cobijabas, dulce mamá. Besos y caricias vengo a ofrendarte, así venerarte con esta canción. Nunca en mi vida lograré pagarte todo el sacrificio que hiciste, mamá. Tus hijos queridos estamos reunidos y ver en tu rostro la felicidad. Todos anhelamos tenerte por siempre y así eternamente tu amor disfrutar. Perdóname, mamita linda, por ser como yo soy, por no estar a tu lado y gozar de tu santo amor. En las fiestas de fin de año todos mis hermanos están junto a vos. Yo sé que te está faltando un pedacito de tu corazón y estás llorando por dentro por este hijo que es tu cantor. Besos y caricias vengo a ofrendarte, así venerarte con esta canción. Nunca en mi vida lograré pagarte todo el sacrificio que hiciste, mamá. Tus hijos queridos estamos reunidos y ver en tu rostro la felicidad. Todos anhelamos tenerte por siempre y así eternamente tu amor disfrutar. Que soñaste tantos años bajo el cielo guaraní. En tu blanca cabellera será un manto de alborada que acompaña tu plegaria cuando vengas para mí. Aquí tiene la mantilla que entre tanta la eligiera, del color de esos tus ojos que iluminan mi existir. Es hermosa, tan hermosa como un sol de primavera. Es acaso lo más fino que han tejido para ti. Como regalo a mi madre quiero que llegue este canto. Ofrendo de corazón a ese amor tan puro y santo. Festejemos hoy tu día, madrecita de mi vida, forjadora de cariño, de ternuras infinitas. En tu rostro está la huella de esperanzas y desvelo, y tu sabio va sembrando las palabras de consuelo. Aquí tiene la mantilla que entre tantas la eligiera, del color de esos tus ojos que ilumina mi existir.